Bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Hoy voy a tratar un tema que hacía mucho tiempo que quería hablaros. Espero que con el título no haya gente que ni siquiera intente escuchar el podcast, porque, bueno, el título lo he llamado GarageBand de la programación. Principalmente porque quería traeros un poco con el tema del GarageBand y si hablaba solo de programación, tenía miedo que os marcharas antes de empezar. Pues no pretendo que este episodio sea técnico para nada, aunque sí vamos a hablar de cosas de programación y de tecnología. ¿De dónde viene el título este? Pues básicamente GarageBand es un software para Mac que trae la edición de música a un nivel justo y adecuado para cualquier usuario de Mac, para que pueda hacer cualquier pequeña cosita que quieras, una musiquita para el cumpleaños de tus hijos, adentrarte en el mundo del podcasting y poco a poco pues ir avanzando e ir encontrando lo que tú quieras hacer y pues quizá más adelante necesitas herramientas más sofisticadas. Pero bueno, lo que hace GarageBand es traer algo muy complicado, como puede ser crear música con un instrumento, bueno, no tengo ni idea de cómo funcionaría eso, a un nivel que cualquier usuario que sepa funcionar un Mac, con un poco de tiempo puede llegar a hacer algo bastante bueno. Está claro que el que ya sepa de música, el que ya sepa de audio, de niveles de control de audio, siempre estará más avanzado. Pero es que ahí está la gracia. Que teniendo una herramienta que simplifique un proceso, no significa que le cortemos las alas a la gente que puede llegar más lejos. Los que saben más siempre podrán hacer más, y si necesitan herramientas más sofisticadas siempre estarán ahí. ¿A dónde quiero ir con eso? Hoy os quería hablar de la programación visual. La programación visual considero que es un aspecto muy importante del desarrollo de software de esta industria que ya tiene años, tiene muchos años ya. Y creo que es un aspecto que en algunos sectores se ha quedado estancado desde hace siglos relativamente, está claro. Y en otros es el pan de cada día. Y me ha parecido siempre muy, muy extraño como diferente gente que está haciendo lo mismo, estamos creando software. Depende de en qué parte de la industria te encuentres, para ti es como el pan de cada día y para otros ni lo sueñan. Yo tengo que decir que empecé a interesarme, como la mayoría, gracias a los videojuegos. Siempre el gusanillo ese de crear tu propio videojuego siempre está ahí. Y lo gracioso es que en el mundo de los videojuegos la programación visual es básica e intrínseca en las mismas herramientas. Cualquier desarrollador de videojuegos lo primero que hace es crear las herramientas para facilitarle esa creación. Sí, primero exploras tus ideas. Incluso hoy en día ya hay muchas herramientas, muchos motores con los que hacer videojuegos, por lo tanto ya esa parte la tienes hecha. Pero cualquier fan de los videojuegos, fijaos cuántos editores de mapas hay en juegos. Un montón. En mapas de estrategia. El otro día vi que sacaron un juego solo de la Wii U, que era un editor de mapas de Mario. O sea, son herramientas para crear juegos que se venden, que están en los propios juegos, que permiten a la comunidad ampliar el juego hasta su imaginación. Los desarrolladores de videojuegos crean editores de mapas, generan niveles aleatoriamente, herramientas para las texturas, animaciones. Muchas de estas cosas las hacen directamente en el propio juego, por lo que cuando estás creando niveles, un nuevo nivel, un nuevo enemigo, un nuevo boss, pues puedes ahí directamente, mientras estás haciendo el juego, mientras estás haciendo el gameplay, puedes cambiar cositas, ver si se siente mejor o este es demasiado complicado, vamos a cambiar esto, ahora hacemos que salte un poco más, un poco menos. Todo esto son herramientas, es programación visual, porque la mayoría de veces no tocas ni una línea de código. Ya tienes el código que te va a hacer mover el monstruo. Tú solo lo único que tienes que hacer es pues cambian las propiedades, un poquito le subimos el salto, la gravedad la bajamos. Es muy, muy visual. En cambio, en el desarrollo de aplicaciones, que es en el mundo en el que me muevo yo, no está tan extendido. Tenemos alguna cosa. Tenemos, para interfaces visuales, sí que está. Tenemos editores de, de interficies, pero incluso hay mucha gente que no los utiliza. Les da miedo, les da pavor. Uy, no, yo quiero hacerlo todo por código. Es raro ver esta diferencia entre dos aspectos de una misma moneda, porque al fin y al cabo todo es software, todo son programas que publicamos y que la gente utiliza, unos para divertirte y otros para trabajar, pero al final todo es lo mismo. Siempre me gusta recordar una de esas frases que escuchas y se te queda en la memoria, que es: no aprendas a escribir código, aprende a programar. A mí me encanta programar, me encanta, me apasiona. Pero lo que más me encanta a mí es crear. Es encontrar las soluciones a un problema. A mí me atrajo este mundo, aún recuerdo, cuando estaba en el instituto y dije, bah, quiero ser programador. Antes de eso no sabía ni que esta carrera existía. Y mira dónde estoy hoy en día. Lo que me atrajo más de este mundo era la creatividad. Muchos diréis, ¿creatividad? Si os pasáis el día escribiendo código. 9 horas sentados escribiendo código. Sí, porque a mí me atrajo la creatividad de poder crear lo que a mí me diera la gana. Lo mismo que un pintor puede hacer, que un escritor puede hacer. Ya me habían atraído esas partes, esas artes ya me habían atraído. Cuando era más pequeño empezaba a escribir historias y las compartíamos con mis amigos y nos leíamos los nuevos capítulos de nuestros libros, por decir algo, cada semana y los compartíamos entre nosotros. Era muy divertido. Incluso estuve bastante tiempo en una escuela de pintura para aprender a dibujar y todo el rollo. Y me encantaba. Y mira por dónde al final he acabado programando, que parece que es totalmente en el otro lado de la ecuación. Pues en verdad no, porque lo que me encanta a mí de esto es poder crear de la nada cualquier cosa. Y esta es una magia que muchos no tienen. Y es algo increíble. Por eso a mí me encanta cuando los pequeños quieren aprender a programar o dicen, yo quiero hacer un videojuego. Siempre he estado muy interesado en cómo enseñar a programar a los chavales. Y es interesante porque lo que quiero hacer es enseñar a programar. Lo que tienes que hacer es aprender a programar. Y programar no significa escribir código. Si fuera posible, el mejor programador del mundo es aquel el que escribe cuanto menos código posible. Idealmente no deberías escribir una maldita línea de código. Lo que tiene que hacer un programador es solventar problemas. Tú quieres hacer un videojuego, un tío que salte, me da igual cómo lo hagas. Yo quiero crear esa experiencia, quiero crear eso. Por eso es importante, como digo, a mí me encanta programar y también me gusta mucho picar código. Pero hay que aprender la diferencia y hay que saber dónde está la línea y el objetivo cuál es. Que muchas veces nos creemos que el objetivo es crear el mejor código posible, cuando el objetivo es crear el mejor producto posible, es crear lo que nosotros tengamos en nuestra mente y plasmarlos para que otros lo puedan usar. Así pues, con esta introducción, y espero que aún estéis aquí, os voy a dar ejemplos y voy a trazar un poco lo que tenemos hoy en día en cuanto a programación visual, al menos lo que yo conozco. Y vamos a empezar con un ejemplo que os va a sorprender, porque es el Excel. Sí, las hojas de cálculo. El Excel o el Numbers, si sois fans de los programas de Apple, quizás la herramienta de programación más usada por no programadores. Puedes hacer un montón de cosas, y yo la verdad es que no lo he usado nunca mucho, las hojas de cálculo, pero es increíble la de cosas que puedes hacer. Puedes meter condicionales de que cambien el color de la celda dependiendo del valor. O sea, hay un montón de cosas. Yo no conozco ni la mitad, la verdad es que nunca he estado muy puesto en esto del Excel. Pero, por ejemplo, hace poco mi madre me vino con un problema de que bueno, ya trabaja en un comedor de un colegio y tiene que pasar los tickets y todo este rollo. Y tal y como me lo contaba, lo veía muy complicado y la verdad es que vi, ostras, pues, a ver, lógicamente no la voy a perder el tiempo programando una cosa para ella porque ni la va a usar, ni porque no es que no la quiera usar, sino que no se la van a dejar usar, porque tienes que usar las herramientas que te da, bueno, cosas de industrias de estas que yo nunca entenderé, pero bueno. Al fin y al cabo pensé, pero esto es, tú utilizas un Excel y le das un Excel a ellos, ¿no? Y digo, bueno, no, porque lo generan ellos, y bueno, pero si te lo pudieran dar, tú podrías hacerlo en Excel y todo sería mucho más fácil. Y en 5 minutos le expliqué cómo funcionaba, lo que podía hacer, y dijo, claro, con Es que así, de las 2 horas que pierdo cada día, podría perder 5 minutos, claro. Y como esto, miles de ejemplos que seguro muchos de vosotros conoceréis más que yo. Pero da mucho que pensar, como el Excel es una herramienta que se usa diariamente por gente que no tiene ni idea de que está programando, pero lo está haciendo. Estáis programando. Un nivel básico, quizá no tanto, puede hacer muchas complicadas, pero estáis ahí programando. Otro ejemplo muy interesante para los usuarios de Mac es Automator. Y con Automator podemos meter aquí a Hazel y a otras herramientas del estilo. Automator es una herramienta en la que tú tienes bloques predefinidos, como por ejemplo abrir un fichero, generar un PDF, abrir esta aplicación, imprimir el otro, mover un fichero de aquí a ahí, copiar, renombrar ficheros. Tienes estas acciones. Y tú lo que puedes hacer es juntarlas, hacer una cadena y guardar eso como una aplicación. Y tú aquí acabas de hacer un programa, una aplicación que hace lo que tú quieres que haga. No has picado una línea de código, solo has movido bloques de arriba a abajo. Esto es programación visual. Y la tenéis en vuestro Mac y en mucha gente que la utiliza para hacer cosas sencillas, para ordenar vuestras carpetas de descargas. Al fin y al cabo, lo único que es creáis unas reglas y estas reglas van a hacer lo que vosotros queráis. Esto es programación visual, no hace falta picar líneas de código para conseguir lo que queremos hacer. ¿Qué más? Tenemos a Scratch. Scratch, como decía antes, me gusta a mí la idea esta de enseñarlo a los más pequeños. Pues Scratch es una herramienta de programación visual también con bloques. Creo que está desarrollado por el MIT, me parece. Y pues es muy visual porque se aleja un poco de Automator. Aquí sí que estás programando con conceptos de programación que utilizarías si lo usaras en código. Simplemente lo que haces es esconderte ese código en bloques que mueves y arrastras, pones unos dentro de otros. Te permite hacer iteraciones, condiciones de si pasa esto, haz lo otro. Todas estas cosas que al fin y al cabo es lo que usamos cada día, los que picamos código, pues les enseña a los chavales pequeños a que moviendo esto puedes hacer que el personaje se mueva 3 pasos a la derecha, y si lo pones dentro de una iteración que lo hago 10 veces, pues se va a mover 10 veces 3 pasos a la derecha. Cosas así, tocar tambores, no sé, hay muchas cosas. Es muy divertido, la verdad. La verdad es que lo recomiendo a cualquiera que esté una tarde ahí jugando, si tenéis pequeños en casa. Entreteneros los dos, seguro que pasáis un buen rato y aprendéis a programar. No a picar código, a programar, que como digo es lo importante. Otro tipo de herramienta que tenemos disponible, curiosamente los usuarios de Mac también, es Quash Composer. Quash Composer es una herramienta que, si no recuerdo mal, antes venía preinstalada, como una suite como en las herramientas de desarrollo, que ya venían, hay algunas de ellas venían preinstaladas. Ahora diría que si no te descargas Xcode, que es la herramienta que utilizamos para crear aplicaciones para Mac y para iPhone y para iPad y para WatchKit, creo que si no te la bajas no tienes Quash Composer. Pero bueno, es gratuito, lo podéis conseguir en la App Store, creo que si te bajas Xcode ya te viene. Cuando abres Xcode te pide que instales las herramientas de desarrollo y ya lo tenéis. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué es Quash Composer? Quash Composer también es una herramienta de visual más enfocada a crear efectos multimedia, podríamos decir. Últimamente se está usando mucho para crear prototipos. Facebook sacó como una especie de herramientas que se ponen encima de Quash Composer, como una especie de plantillas, que permiten hacer prototipos de interfaces con efectos físicas y cosas así. Pero en principio Quash Composer es una herramienta de programación visual, siempre me ha gustado pensarlo como multimedia. No sé si habéis visto nunca esas pubs o esas discotecas donde hay como DJs visuales, que la música la mezclan con efectos visuales en pantallas, con proyecciones, y bueno, es muy chulo la verdad. O sea, hay gente que son artistas que mezclan la música con efectos visuales y crean gráficos y bueno, es espectacular. Pues Quash Composer es algo así. Por ejemplo, para ponernos una idea de lo fácil que es hacer algo así, en Quash Composer tienes los bloques estos que hacen diferentes cosas. Pues tú puedes coger un bloque de estos que sea la entrada de tu cámara de vídeo, de tu cámara, la cámara FaceTime de cualquier Mac. Y a eso le pones un filtro de color y lo unes con la entrada del micro, ajustas un poco los niveles y cada vez que palmas o que hablas, pues tú ves como la imagen de tu cámara, o sea, tu cara, los colores de esta imagen van cambiando a medida que tú hablas. Es algo divertido y lo bonito de esto es que no picas nada de código y que puedes jugar con ello mientras lo estás viendo en acción. Sea, no es algo que tienes que picar código, esperarte que se procese y luego ver el resultado. Es todo muy, muy rápido, muy dinámico y es experimentar. Al final, la creatividad necesita experimentación y con estas herramientas es lo que consigues. Como decía antes, en la parte de videojuegos es donde está el potencial de estas herramientas. Y os voy a poner en las notas del episodio un enlace, un par de enlaces a unos vídeos de YouTube sobre Unreal Engine. Unreal Engine es un motor de desarrollo de videojuegos de Unreal. Los que seáis aficionados ya lo conoceréis. Y es quizá uno de los más famosos, usados y la verdad es que es muy, muy potente. Pero lo más potente aún es la programación visual que tiene. Tiene un aspecto de programación visual al que le llaman blueprints. Son como plantillas que tú puedes codificar. Incluso lo bueno que tiene es que, a ver, esto es para hacer cosas ya serias de verdad. Quizá lo que estábamos hablando anteriormente era más pues para jugar, para los usuarios, para no sé, para aprender. Pero Unreal Engine ya es algo serio que hay muchos juegos en el mercado que lo utilizan. Entonces tiene mucho, mucho potencial. Detrás de esta programación visual de mover bloques, tú puedes crear tus propios bloques. Y ahí es donde está la gracia. Ahí es donde entra el que de verdad tú puedas ir a muy bajo nivel, a programar lo que tú quieres y ofrecer eso a tus diseñadores, a los que hacen el juego, el gameplay, a los que crean los niveles, es ofrecer esas herramientas, esos bloques con los que luego ellos pueden crear el juego que quieran. Es un vídeo muy, muy entretenido, la verdad es que os lo recomiendo, no dura mucho porque es simplemente una introducción a esta tecnología y la verdad es que es muy, muy, muy potente. Pero la programación visual, lo bueno que tiene no solo es eso, que tú puedas enganchar un bloque con otro, hacer una secuencia y que al ejecutar eso, pues tú estás consiguiendo lo que quieres. También, como decía en el anterior ejemplo, es que tú puedes jugar con tu código. Puedes cambiar las cosas y ver cómo reacciona todo el proceso en directo. Esto recuerdo que la primera vez que vi a Unity 3D, es otro motor de videojuegos, que mientras estabas jugando podías cambiar cualquier propiedad de tus objetos en el juego, podías cambiar la potencia, la velocidad de salto, la vida que tenían, los enemigos. Hacía muy, muy fácil poder, o sea, cambiar el gameplay y decir, ostras, este cacho es muy complicado, pues voy a hacer que aquí los enemigos tengan un poco menos de vida. Y lo cambiabas, veías cómo reaccionabas y decías, vale, pues ahora quiero que esto sea realmente lo que las vidas de los enemigos. Y lo guardabas. Eso consigue que la iteración, el desarrollo sea muy, muy, muy potente, muy rápido. Es increíble si lo comparas con las herramientas que tenemos, como digo, en el desarrollo de aplicaciones. De hecho, Apple sacó Swift, su nuevo lenguaje, el verano pasado, como sabéis. Y cuando anunció, una de las grandes cosas que anunció a bombo y platillo fue los Swift Playgrounds, estas áreas de juego, que básicamente permiten un poquito de esto, o sea, que tú puedas escribir, no es programación visual, pero al menos te da un feedback, digamos, inmediato. Tú puedes estar escribiendo tu código y tu código se ejecuta al instante. Los cambios que haces los ves al instante en un panel visual a la derecha. Puedes crear vistas, cambiarles el color, hacer lo que tú quieras, hacer cálculos. Esto va muy bien. La verdad es que, bueno, estás creando algoritmos complicados y tal, y quieres ver el resultado y depende cómo lo haces, cómo cambia, pues la verdad es que va muy bien. También es muy importante para aprender para enseñar, como digo, porque puedes enseñar a la gente a programar o enseñar el lenguaje o aprender el lenguaje directamente en estas áreas de juego. Y es muy rápido, es muy visual, la verdad es que está muy bien. A raíz de esto, un desarrollador conocido en la comunidad de iOS, Christoph Zablocki, lo siento por el nombre, no sé pronunciarlo muy bien, creó Objective-C Playgrounds, que es lo mismo pero con el lenguaje que teníamos antes, Objective-C, y con las herramientas que teníamos antes. La verdad es que no solo es igual de guapo que los nuevos Playgrounds de Apple, sino que es mucho más potente porque ha añadido controles que puedes meter en la escena visual, cambiarlos. Bueno, la verdad es que también os pondré un vídeo para que lo veáis, porque la verdad es que el tío este se ha currado estos Playgrounds y son muy, muy, muy potentes. Como veis, empezamos a tener algo. Como decía antes, también tenemos los editores de interfaces, tenemos varias cosas. Es mentira que no tenemos nada, nada, nada. Pero comparad esto con lo que veáis en el vídeo de Unreal Engine. No tiene color. O sea, en Unreal Engine, un diseñador de niveles, un diseñador puede coger, y sin saber nada de programar, te puede crear un nivel. Con todas las lógicas, no tiene que picar nada de código. Que cuando pases por aquí, se abra la puerta, que te den vidas, que salgan enemigos, lo puede hacer todo sin picar una línea de código. Porque los programadores que saben picar código ya han hecho eso por él. Esto es muy, muy potente, la verdad. Es que cada vez que lo miro es emocionante dónde podríamos llegar con esto. Por ejemplo, os voy a dar un vídeo que encontré recientemente sobre un juego llamado Frogato, que es un plataformas de una rana. Y el vídeo muestra las posibilidades del editor, que el propio editor está dentro del juego, es un editor in-game. Puedes cambiar el nivel, puedes retroceder en el tiempo, ver la trayectoria que llevabas. Bueno, la verdad es que es muy, muy impresionante y me ha recordado a otra charla que hablaré de aquí unos segundos. La verdad es que os recomiendo que echéis un vistazo a estos vídeos porque veréis claramente de lo que estoy hablando, veréis claramente lo fácil que es crear cosas solo visualmente, sin tenerte que preocuparte de todas las minucias que trae el hecho de tener que escribir código, de tener que entenderte con la máquina. Porque eso ya lo ha hecho alguien. Y esta gente tiene que existir, pero como digo, tenemos que saber a qué nivel de abstracción queremos llegar. Hay momentos en los que queremos ir hacia abajo de todo, y la verdad es que eso también es otra parte interesante que no voy a hablar hoy. Pero es importante saber que hay diferentes niveles y que cada uno tiene que trabajar en un nivel, que podemos bajar nivel, que podemos subir de nivel. No tenemos que estar siempre picando el código. Podemos hacer cosas visuales para que nosotros mismos, no hace falta que sea otro el que juega con estas cosas visuales. También podemos nosotros mismos, nos podemos ahorrar trabajo. En este campo salió hace quizá un año, un poco más, un proyecto llamado Lighttable, que era un nuevo editor de código, pero con todas estas posibilidades ahí metidas, que podías crear bloques y jugar mucho con eso. Escribías un trozo de código, una función, y con esto lo podías hacer luego visualmente todo. Era muy potente. La verdad es que hace tiempo que no le he hecho un vistazo, pero también os dejaron las notas, al igual que NoFlow. No sé muy bien cómo emprendí que se pronuncia esto, pero también era otra idea de llevar la edición de código a la creación de aplicaciones normal y corriente, no, o sea, alejarla del mundo de los videojuegos y traer estas herramientas al mundo de las aplicaciones software normal y corrientes, digamos. Pero bueno, ya para ir acabando, os quería traer un vídeo muy importante que la primera vez que lo vi es lo que me introdujo a todos estos conceptos. Se llama Inventing on Principle, de Brett Victor. Y este hombre es un hombre que, bueno, se ha dedicado mucha parte de su vida a interfaces, a todo este tema. Le ha dedicado mucho tiempo. Y os recomiendo que veáis el vídeo este porque es algo bastante guapo ver cómo él mete conceptos de variación, de cambios en el tiempo para verlos directamente en tiempo real en nuestro lo que estamos creando. Es algo muy interesante, la verdad. Solo os quiero decir que no sé hasta qué punto estas cosas van a llegar o no, no sé si van a tardar mucho, pero viendo el éxito que tienen en el mundo de los videojuegos, yo no entiendo por qué no lo tenemos en otros sectores. Últimamente se ve mucho movimiento, más en el aspecto de cambiar el código y ver un feedback inmediato. Eso la verdad es que está, como decía lo de los playgrounds y tal. Eso está muy bien, pero no es programación visual. No nos da la facilidad en la que pueda venir otra persona que no sabe picar código y pueda hacer cosas grandes con ello. Y al final es el objetivo, que cualquier persona con creatividad pueda crear lo que él quiera. Y la verdad es que me gustaría despedirme remarcando estas palabras de no aprendas a escribir código, aprende a programar. Así que nada más, un saludo y hasta pronto.